el proceso político paraguayo es bastante atípico en la región, donde en general las competencias electorales y las disputas políticas se dan en un clima democrático y de respeto a las que son mayorías cuando se gobiernan. Y eso en el caso paraguayo no se dio. Tenemos el antecedente muy reciente de un llamado golpe parlamentario, que realmente es una pateadura a la democracia en nuestro país, donde una concertación política de colorados y liberales en una conspiración golpista destituyen a un presidente electo por el pueblo, que venía teniendo una gestión que habíamos empezado con muchas dificultades, pero que había mejorado a lo largo de los años y que tendía a tener un desempeño cada vez mejor. Un apoyo ciudadano importante, ¿verdad? Al momento del golpe teníamos cercano al 60% del apoyo ciudadano, y no lo digo yo, ¿verdad? Lo dicen las encuestas como el Latino Barómetro, que en donde tanto el prestigio del presidente Lugo como el reconocimiento de que era un gobierno o muy bueno o excelente o bueno estaba alrededor del 60%. Entonces hemos pasado por una competencia electoral en condiciones bastante complicadas, donde no tenemos garantías de carácter institucional, porque en el Paraguay la justicia electoral no es independiente, es totalmente dependiente de los partidos que la controlan. Y como resultado de todo este proceso, además del golpe y de las dificultades, digamos, que significa un gobierno de facto, como hemos tenido con el gobierno de Federico Franco, encaramos estas elecciones y hemos contrapuesto propuestas, ¿verdad? Hemos llevado adelante lo que nosotros en el Frente Guazú consideramos un proyecto y un proceso de desarrollo incluyente y fundamentalmente con el desarrollo de derechos para la gran mayoría de los compatriotas. Y en ese contexto tenemos ahora, ¿verdad?, una sociedad paraguaya que todavía recibe el fuerte ramalazo de lo que significó el golpe parlamentario, un movimiento popular que tiende a recomponerse y a recobrar fuerzas, y un gobierno como el de Horacio Cartes, que es parte de la conspiración golpista del nuevo acuerdo colorado liberal, que es el que lo llevó a Federico Franco a realizar el peor gobierno de todo lo que recordamos, con absoluta impunidad, con la protección de colorados y liberales y de toda la gran prensa comercial, que desde luego estuvieron todos complicados en el golpe parlamentario de junio del 2012 y que también estuvieron todos cómplices en lo que ha sido un gobierno desastroso, de enormes retrocesos en cuanto a derechos, en cuanto a desarrollo social, en cuanto a desarrollo democrático, que es el gobierno de Federico Franco, que ha sido básicamente un gobierno impuesto por el sector agroganadero, terrateniente y comercial en nuestro país, sumado a las transnacionales y a la poderosísima influencia del Imperio del Norte. O sea, en ese contexto tenemos, como te decía, un nuevo gobierno que es Horacio Cartes, que representa un factor no de alternancia, sino una variante de lo que es hoy día el sector dominante en nuestro país, que es el sector golpista, que se ha recompuesto y ha tomado de nuevo el gobierno en nuestro país. ¿Qué diferencias podés ver entre lo que fue el gobierno golpista de Franco y lo que puede llegar a ser este nuevo gobierno de Cartes? Y aparentemente la diferencia fundamental se da en que se propone este nuevo gobierno tener una mayor criterio administrativo. Se habla del problema de la pobreza en el Paraguay, pero no se da ningún tipo de salida. La pobreza en el Paraguay no tiene salida por las políticas sociales, sino que tiene fundamentalmente por una redistribución de la tierra. El gran sector desempleado, subocupado, sin condiciones y sin capacidad para producir e integrarse al trabajo e integrarse, digamos, a un proceso de desarrollo es el sector campesino. Y como es un elemento muy sentido en el Paraguay, habrás notado de que el discurso de Cartes habla mucho de la superación de la pobreza sobre la base de un país administrado con corbata y cuello blanco. O sea, acá todo es simplemente la solución del problema es administrar correctamente. Cuanto que el problema paraguayo era un problema de estructura, estructural en cuanto a su desarrollo anormal y anómalo, con el desarrollo del agronegocio, de la ganadería, que desplaza a cientos de miles de paraguayos, de campesinos, que están o en la periferia de las ciudades, o están viviendo en La Plata con ustedes, o están en Buenos Aires, porque no tienen lugar ni cabida acá en el Paraguay. Entonces, si no ha tocado Cartes ese problema, es porque realmente ve el problema de la pobreza casi como un problema de beneficios indirectos a través de un supuesto crecimiento de la agroganadería, y quizás con la incorporación de algunas industrias, fundamentalmente de tipo maquila, con la irrupción potente del capital brasilero, fundamentalmente acá en Paraguay, que generará empleo, pero en baja escala y no de acuerdo a las necesidades de nuestro país. Aníbal, recién hablábamos, bueno, vos estabas contando esta actitud de este nuevo gobierno de hablar de un combate a la pobreza y remarcabas que el problema está en la riqueza. ¿Cómo podías describirnos a nosotros cómo es la situación en Paraguay? Recién hablábamos de un número que tiene que ver con la concentración de la tierra, el 90% en manos del 3%. ¿Cómo podés describirnos a los argentinos aquel Paraguay allí donde estás viviendo? Y ese es un proceso que se ha iniciado hace unos 30 años, ¿verdad?, con la irrupción de definir dentro de la economía mundial y de la extracción de riquezas, de que esta región, Paraguay, partes de Argentina, Brasil también, tendrían que producir los commodities. Y bueno, eso en Paraguay se ve con muchísima fuerza en cada una de las comunidades y localidades donde se ven a la pequeña agricultura familiar campesina, que es sitiada, rodeada, envenenada por estos grandes negocios que entran con mucho capital, con mucha tecnología y con una enorme capacidad de devastar el ambiente. Lógicamente la resistencia a esto ha sido enorme a nivel de campesinos. Las luchas campesinas han sido extraordinariamente amplias, con momentos de éxito, muchos momentos de fracaso. Pero para darte nada más una cifra, en el Paraguay en los últimos 20 años hay 130 campesinos asesinados. Hace 48 horas, de nuevo un compañero del Frente Guazú, que pertenece al partido Tecoyoyá, de la zona de Concepción, allá hacia el norte del país, en una comunidad que se llama Reconquista, porque es una comunidad que ha logrado, digamos, establecerse en una nueva tierra y sobre nuevas bases productivas. Un compañero de nuevo fue asesinado. O sea, la lucha por la tierra en el Paraguay, que es una larga lucha, que hoy tiene, digamos, impuesto al sector latifundista, porque de nuevo han tomado el gobierno, que ha sido justamente uno de los elementos que con el gobierno de Fernando Lugo abrimos la posibilidad de recuperar tierras robadas al Estado y de discutir una reforma agraria. Durante el gobierno de Lugo, por darte un ejemplo, se hicieron 100 demandas del Estado intentando recuperar las llamadas tierras malhabidas, o sea, tierras que fueron directamente adjudicadas a militares, ministros, todos los que constituían fundamentalmente el círculo de poder tanto del estronismo como del Partido Colorado en general. Y de las 100 demandas promovidas por el gobierno de Fernando Lugo, una sola ha tenido curso en el Poder Judicial. Te estoy diciendo así como suena, no es una metáfora, claro. ni una sola avanzó a nivel del Poder Judicial. Bueno, ese esfuerzo, más la movilización campesina que encontraba, sin lugar a dudas, en el gobierno de Fernando Lugo un terreno fértil para expresar el problema en toda su crudeza, en todo su dramatismo, es lo que el golpe del 2012 también pretende cercenar. Cuando Federico Franco dice entrego un país en calma, es porque cuando ellos ven una organización campesina que reclama tierras y que reclama la defensa de su modo de vida cultural y su modo productivo, su forma productiva, entran en pánico porque tocan su sacrosanta propiedad privada que en muchísimos casos son de tierras que han sido esquilmadas al Estado paraguayo. El ejemplo más dramático, Federico y Matías y toda la audiencia de La Plata, es lo que ha sucedido en Curuguatú. Claro. En Curuguatú se da un estado terrible, ¿verdad?, una situación terrible en tierras públicas. Hoy sabemos de que esas son tierras públicas que justamente han sido resultado de maniobras judiciales y de malas adjudicaciones, donde 18 paraguayos fueron asesinados en la llamada lucha por la tierra como un aspecto preparativo de lo que fue el golpe parlamentario, ¿verdad? Pero esa es la situación real del Paraguay, y eso Horacio Cartes no toca. es Horacio Cartes, no toca, no mira, no habla de la tierra, no habla de la productividad campesina, no habla de la necesidad de pensar un modelo de desarrollo que incluya a los 7 millones de paraguayos, y sí se preocupa en remarcar que la propiedad privada claro. seguirá siendo lo fundamental para dar seguridad a los inversores. Y también se encarga de remarcar de que no es que hay que estar pidiendo o reclamando justicia, sino hay que crear las condiciones administrativas para satisfacer a todos. Y ese todos fundamentalmente está centrado en aquellos círculos de la oligarquía mezquina paraguaya que tiene un nivel de ganancias y de extracción de riqueza en el Paraguay como no tiene en ningún otro lugar de la región. No pagan impuestos, la mano de obra, como dirían ellos, es casi gratuita, y el Estado paraguayo deja pasar todas las transgresiones ambientales que uno pueda imaginarse. Entonces, condiciones óptimas, y Horacio Cartes, creo que con el Partido Colorado, porque eso no hay que olvidar, Horacio Cartes con el Partido Colorado pretende mantener, profundizar, expandir, desarrollar y consolidar este proceso que estamos viviendo en los últimos 30 años en el Paraguay. Aníbal, sabemos que estás muy ocupado, así que no te vamos a robar más tiempo. Te agradecemos muchísimo este análisis que nos haces llegar. La verdad, muy, muy interesante. Y bueno, esperemos poder seguirlo en algún otro momento. Cómo no, Federico. Un saludo a toda la gente de Radio Nauta uh-huh. y a Matías también. Bueno, muchísimas gracias. Adiós.